Bueno, empezamos. Victoria en Fuentes 0-1. Muy bien, ¿no? Sí, yo creo que el resultado incluso se quedó corto por los méritos de los dos equipos. Yo creo que hicimos un buen partido, en líneas generales fuimos superiores. La primera parte no tuvimos mucha profundidad, pero bueno, sí un buen control del partido. Y luego la segunda parte, la primera media hora, yo creo que fue muy buena. Por nuestra parte le dimos buen ritmo, tuvimos buena circulación, tuvimos buen trato al balón en medio. Nos pusimos por delante y tuvimos tres o cuatro ocasiones muy claras para rematar el partido. No fuimos capaces de ir los demás en el marcador. Y el último cuarto de hora, pues bueno, el Fuentes sacó el casta, fueron muy agresivos y bueno, ahí tuvieron algún peligro, alguna jugada de peligro. Pero vamos, yo creo que sí que fue un buen partido por nuestra parte y los 3 puntos merecimos tenerlos. El Fuentes quizás dio menos problemas, o no sé, de lo que esperabas, o no fue el que esperabas. Sí, yo me esperaba un Fuentes distinto, sí, no estuvo al nivel que yo esperaba. Ya te digo, no me esperaba yo un partido en el que nosotros tuviéramos 7 o 8 ocasiones claras y ellos tuvieran una o ninguna, ¿no? Una falta lateral, ¿no? No estuvieron al nivel, no tuvieron muy buen trato al balón desde atrás, jugaron mucho, muy fútbol muy directo, no me gustaron algunas cosas, pero bueno, cada partido es un mundo, igual otro día te hacen un gran partido, también les faltaba gente, supongo que la posición en la tabla, un equipo que estaba, me imagino, ¿no? Con ganas de estar arriba desde el principio, viene de 2 años seguidos que ha estado a punto de ascender en el otro grupo. Todo se habrá juntado un poco para que hicieran una partida. Pero seguimos confiando en un Fuentes en la zona alta, ¿no? A final de temporada. Bueno, Fuentes, cuando estuvo con nosotros ya hizo una cosa parecida, empezó muy mal hace 3 años en nuestro grupo y luego acabó arriba, fue mejorando día a día. Tiene físico, tiene jugadores, yo creo que sí que tiene que hacer una buena campaña. 4 de 4, el inicio de liga mejor imposible. Sí, sorprendente, ¿no? Nunca habíamos tenido un inicio de liga como este, ¿no? Bueno, lo que pasa es que sí que hemos sido superiores a los cuatro rivales, ¿no? Porque otras veces ganas los partidos, pero no ves esa superioridad. Y nosotros, quitando el chiste que nos costó mucho sacar el partido, los otros 3 partidos creo que los hemos sido superiores y hemos merecido ganar y hemos ganado claramente, ¿no? Bueno, pues muy bien, ojalá siga así la cosa, ¿no? O sea, es muy difícil, pero bueno, vamos a intentar seguir con una buena racha que tenemos ahora. Es el Pomar el próximo rival, un Pomar, un derbi importante y bueno, supongo como siempre buscar esa quinta victoria consecutiva que ya sería algo magnífico, ¿no? Sí, sería muy bonito, ¿no? Pero muy difícil. Ya le comentaba a los chavales en el entrenamiento, ¿no? Yo llevo 3 años aquí en la Torricón, es el cuarto año, y los 3 años en casa no hemos sido capaces de ganarle al Pomar, ¿eh? Nos ha hecho 2 empates y una victoria para ellos, ¿no? Siempre nos ha dado muchísima guerra, nos ha gustado muchísimo hacer ocasiones de gol. Incluso durante tramos de los partidos han sido ellos superiores a nosotros. No se puede decir que hayan sido partidos que no hemos ganado porque hemos fallado la definición, ¿no? Hay días que no ganas. Y mirar las ocasiones y dices, bueno, he hecho 8 ocasiones, ellos han hecho 2, no hemos ganado, bueno, es fútbol, ¿no? No, pero el Pomar nunca hemos sido superiores a ellos en nuestra casa, así como en su casa. Los resultados que ellos. En nuestra casa se nos atraganta mucho, un equipo muy ordenado defensivamente, que trabaja muchísimo. Nos cuesta, vamos a ver si somos capaces. Hemos abierto una nueva sección en la página web, Félix, en la que invitamos a los visitantes a hacer preguntas. Entonces, si Sí. quieres, comenzamos con la primera, que Ah, sí, perfecto. habla de que la rotación de porteros. Dice que quizás los porteros son diferentes, cada portero tiene su estilo y podría crear confusiones y malos entendidos en el campo, ¿no? ¿No sería mejor darle toda la confianza a uno solo? Preguntan desde la web. No, bueno, pues yo no distingo entre porteros y jugadores, ¿no? El portero, pues siempre es una cosa que no he entendido nunca, que se hagan distinciones entre un portero y un delantero centro, o un lateral o un central, ¿no? Igual que, no sé, David Gascoigne no tiene las mismas características que tiene Vallés, o Aresté no tiene las mismas que Cristian Briá, o Isma no tiene las mismas que Palau. Pues igual Maestro no tiene las mismas características que Serrano, pero bueno, yo considero que un portero, se lo comentaba a ellos. Lo más importante es que los jugadores tengan confianza en ellos, ¿no? Y yo creo que nuestro equipo tiene muchísima confianza en los 2 porteros, ¿no? Yo creo que tengo que premiar a todos por el trabajo que están haciendo, por igual. Bueno, y las rotaciones pues serán como en las demás posiciones del campo, irán jugando el que nos parezca que tenga mejores condiciones para ese partido o en el momento de forma que lo veamos. Pero de momento yo veo muy fuertes a los 2 porteros, con muchísima confianza a todos los jugadores en ellos. Y no hago distinciones entre portero, lateral, central. Sí, pero creo que hay que premiar a todos por el trabajo que están haciendo. Si se tiene como la misma confianza en unos que en otros, y por el momento es así. Perfecto. La segunda pregunta habla de que el partido contra el Robles, la Sí. segunda parte entrenaban todos todo el banquillo, incluso el portero, hasta que se acabaron los cambios. También quería haber visto esto mismo, el primer partido con el Torricón, y pregunta si se hace lo mismo fuera de casa y las razones, ¿no? Si es para, no sé, para ver y a ver cuál sale, cuál no sale, no sé. Es decir, tener a todo Bueno, el plantel. lo hacemos siempre, desde hace ya 2 años, todos los jugadores se calientan, a partir del intermedio calientan todos, ¿no? Es una cosa que no he entendido por qué no lo hacen todos, ¿no? Porque no sé, el jugador yo creo que está más metido, está más atento, lo tienes a tu disposición en 2 minutos enseguida, porque en las segundas partes puede suceder cualquier cosa, que varíe el marcador, un jugador que se haga daño. Bueno, tenerlos calentando todo el partido me parece exagerado, hay entrenadores incluso en primera división, que los ponen a calentar de 3 en 3, que es el máximo que pueden calentar. Nosotros, como pueden calentar todos, pues decidimos entre todos que era lo ideal para el equipo y calientan todos la segunda parte, ¿no? Bueno, si tienen que salir, pues ya llevan ahí un cuarto de hora, 20 minutos haciendo movilidad articular y están entrando en calor y puedes disponer de ellos enseguida. Y si no, bueno, no tienen que salir, pues tampoco es ningún perjuicio para ellos que hagan un poquitín de lo que hemos dicho, ¿no? Bueno, ya lo venimos haciendo desde hace 2 años, sí, tanto fuera como en casa. La segunda parte calienta en todos. Perfecto. Y la última es, dice, no entiendo cómo siendo líderes somos uno de los equipos más tarjeteados. ¿No? Bueno, circunstancias, ¿no? No sé, nunca se sabe por qué. Hombre, el equipo es agresivo en defensa, presionamos mucho, somos un equipo que salta la presión arriba. Por nuestras características de juego, pues quizá nos carguemos más de tarjetas, ¿no? También hemos sacado algún resultado justo, sobre todo estos dos partidos fuera de casa. Y cuando vas ganando justo fuera de casa, pues te aprietan mucho y ahí suele haber más violencia, bueno, no violencia fuera, suele haber más agresividad, más velocidad, más nervios. Es lógico, ¿no? No sé, se habrá juntado todo un poco. Pero bueno, yo pienso que también nuestro estilo de juego, el ir a presionar arriba y como saltamos nosotros normalmente, pues hace que seamos más proclives a que nos saquen tarjeta. Bueno, nunca se sabe por qué. Ya para terminar, ¿cómo está? ¿Estamos de altas y de bajas para el partido contra el Omar? Pues mal, tenemos ahí alguna noticia que ha sido bastante mala porque ahí se ha fracturado un dedo Dani Tejedor en la mano y no sabemos para cuánto tendrá. Tendrá como mínimo 3, 4 semanas. Vamos a esperar a ver cómo evoluciona, ¿no? Pero bueno, ya lo tenemos de baja para bastantes días. Luego tenemos, bueno, a Dani la habían expulsado también la baja por doble amarilla de David Gascoigne. No sé si llegará Aresté. Hoy ha entrenado, pero no sé yo si está para el domingo. Al 100% va a ser difícil que esté. Pellegrini también arrastra unas pequeñas molestias. Seguimos con la baja de Sergio Vallés y de Cristian Briá. Bueno, mira lo que hemos dicho siempre, ¿no? Las plantillas procuramos hacerlas amplias porque por experiencia ya sabemos que si no es así al final a sufrir todos. Pero bueno, sí que hemos empezado ahí con mala suerte en cuanto a alguna lesión, alguna cosa, alguna circunstancia que se nos ha dado, algún golpe, alguna cosa. Tenemos bastantes bajas para este fin de semana, sí. Pues bueno, Félix, hablamos el lunes próximo sobre este partido frente al Palma. Mucha suerte. Muchas gracias, Oliver. Un Hasta luego. saludo.